Rozamos las 11:30 y vamos a hablarles a continuación ya en la sintonía de la mañana de actualidad local. Vamos a quedarnos a continuación haciendo referencia pues al ámbito cultural y hablándoles en concreto de un ubriqueño, un artista ubriqueño que ha conseguido un nuevo premio. Nos referimos a Pedro Lobato Hoyos. Es habitual que bueno pues ofrezcamos nosotros informaciones muy similares y es que mes tras mes Pedro Lobato Hoyos va acumulando diferentes premios dentro del ámbito pictórico. Vamos a hablar del último. Se trata del Certamen Nacional de Pintura Ciudad de Antequera, premio del que ha alcanzado el segundo galardón y que está dotado además económicamente con una cantidad importante, 2.000 euros. Pedro Lobato Hoyos, muy buenos días y enhorabuena. Vale, buenos días, gracias. Bueno, pues no solo es este premio, también ha habido otro más, aunque este lo ha eclipsado, es el Certamen de Arco, el tercer premio también que obtuviste hace ya algo más de tiempo y que no hemos tenido oportunidad de comentar, pero casi que queda eclipsado por este, ¿no?, por el de Antequera. Hombre, más importante el certamen, pero vamos, también es un premio. O sea, siempre es bueno que te den algún premio, ¿no? Bueno, y en eso tú sí que sabes, ¿verdad?, en el tema de conseguir que sean premiadas las obras que presentas en los diferentes concursos. De hecho, la última de las que estuvimos hablando aquí, la Sintonía de la Mañana, fue otro concurso más en Melilla, y en esta ocasión, bueno, pues sí que fue también un galardón importante, ¿no?, el que obtuviste. Y ahora se siguen sumando más premios, más galardones. Llegó después el de Arco y ahora el de Antequera. Vamos a quedarnos con este último, si te parece, ¿no?, con el Certamen Nacional de Pintura Ciudad de Antequera, del que has obtenido el segundo premio. Bueno, cuéntanos qué tipo de convocatoria es y qué obra ha sido la ganadora. Bueno, este certamen lo lleva 16 años que se está realizando, y los últimos 14 años eran temas de... tenían que ser temas obligatoriamente de rincones de Antequera o paisajes de Antequera. Pero desde hace 2 años el tema es libre, ¿no? Y he presentado un cuadro de aquí, de Ubrique, un cuadro de la sierra. El título era El Pico del Adrión. Y me lo premiaron, ¿no? Concurso abierto, y la participación ha sido bastante buena. Este año se han presentado 153 cuadros. Y la verdad que en el sitio donde realizan la exposición, un sitio magnífico, es una sala muy bonita, muy bonita. Uh-huh. Bueno, pues de esos 153 cuadros, una obra de un artista ubriqueño sobre un paisaje ubriqueño gana el segundo premio. No deja de llamar la atención, ¿verdad? Bueno, siempre hay que contar con el factor un poco de suerte, ¿no? Uh-huh. Porque había cuadros muy buenos, y cuando hay siempre cuadros buenos, pues hay que... el factor suerte también influye, ¿no? Uh-huh. Esta vez pues hemos escapado bien, hemos conseguido el segundo premio. De todas maneras, este certamen, como decías, lo conoces bastante bien porque lleva 16 años y durante esos 16 años ha participado en otras ocasiones, ha conseguido además premios. Y bueno, hay que anunciar también, por cierto, que esas obras se van a poder ver en las principales capitales andaluza, con una exposición que se va a organizar por parte de los convocantes del certamen, ¿no?, del Certamen Nacional de Pintura Ciudad de Antequera. Sí, el alcalde en la entrega de premios comunicó que para promocionar el turismo en Antequera, como estos los 14 años anteriores había... el tema eran rincones de Antequera, pues han conseguido, tienen una pinacoteca bastante importante, ¿no? Entonces a alguien se le ocurrió de hacer una exposición itinerante, empezando por Cádiz, y creo que después va a Málaga, total, por las capitales andaluzas, enseñando estos cuadros ganadores, y al mismo tiempo pues quieren patrocinar el turismo en Antequera. Y la verdad que me imagino que va a ser una exposición muy bonita. Una buena iniciativa, sin duda, ¿no? Promocionar el turismo de un municipio con obras de arte, ganadoras de artistas de renombre. ¿Cuántas tienes tú? Pues la verdad que llevo 6 cuadros, porque en este certamen he tenido siempre mucha suerte, ¿no? He escapado bastante bien, porque he hecho 3 primeros, 2 segundos y un tercero. Entonces, pues... me parece que son 6 cuadros los que llevan míos, de rincones de Antequera. Se va a incluir entonces también la obra esta ganadora, ¿no? ¿O no? Esta no, creo que no, que claro. Solamente son rincones de... los cuatro de Rincones de Antequera. O sea, que entonces serían 7 veces premiado en el certamen de Antequera. No sé si son 6 o 7, uh-huh. Pero 5, 6, 4 o sí. 6 o 6. La verdad que no recuerdo ahora muy bien si, uh-huh. si son 6 o si son 5. Bueno, en cualquier caso, un buen número de obras pictóricas realizadas por Pedro Lobato Hoyo, que bueno, pues son escenas, imágenes de Antequera y que van a recorrer parte de Andalucía para promocionar precisamente esta localidad, ¿no? Así que también, bueno, pues es llamativo, ¿no? Esas obras participantes, claro, porque las obras que ganan se quedan en propiedad, imagino, del... Sí, las 3 primeros uh-huh. premios siempre se quedan en poder de la Junta. Esto lo organiza la... el polígono industrial de comerciantes, ¿no? Entonces esto lo organizan y son los propietarios de los cuatro. Colabora el Ayuntamiento de Antequera y lógicamente pues ha ocurrido esto de promocionar Antequera con los cuatro que han ganado en estos años. Y la verdad que la idea está bastante bien. Uh-huh. Pues si tienen oportunidad de ver esa exposición, ¿qué será? ¿Para cuándo, por cierto? Comunicaron que iba a ser en enero en el Baluarte La Candelaria en Cádiz. Creo uh-huh. que es donde lo van a hacer. Y era a mediados de enero. Ya lo confirmarán. Vamos, en principio en enero en Cádiz. Uh-huh. Era la primera exposición con las obras ganadoras. O sea, queda la participación también del ubriqueño Pedro Lobato Hoyo en esa exposición itinerante de las obras ganadoras durante los últimos años en el Certamen Nacional de Pintura Ciudad de Antequera. Y si te parece, vamos a seguir hablando de la obra que has presentado y que ha ganado. Me decías que se llama El Pico del Abrión, ¿no? Sí, este cuadro lo presenté aquí en el concurso de en el regional, en el de la feria. Y fue finalista, fue de los que cogieron para el catálogo. Y la verdad que este cuadro me gustaba dentro de lo que hago y decidí mandarlo. Mandé otro más, mandé un cuadro de un paisaje de Antequera, pero el que ha ganado el premio es de aquí, de nuestra tierra, de Ubrique. Pues eso sí que llama la atención, entre un paisaje de Antequera y otro de Ubrique, se queda lo de Antequera con el de Ubrique. Es que lo bueno de este concurso, una de las cosas que me gusta mucho de este concurso, es que los cuadros van sin firmar, no pueden llevar uh-huh. ninguna identificación. Entonces, por detrás llevan un sobre cerrado y nunca se sabe el autor hasta que no el jurado no ha decidido cuáles son los ganadores, no se sabe de quién el autor, ¿no? Entonces, pues claro, tú puedes mandar cualquier cosa. Si gusta el cuadro, pues lo premien y ya está. Y da igual de... Ahora, como el tema es libre, pues mejor todavía, ¿no? Se puede mandar de cualquier sitio. Uh-huh. Seguro que muchos ubriqueños aficionados a la pintura sabrán qué cuadro es el al que nos estamos refiriendo, si estaba en ese catálogo o no del certamen regional, pero para los que no, ¿qué te parece si nos lo describe? Pues es un formato grande, un cuadro de 195x130, y es una lejanía, ¿no? Es normalmente el tema que yo hago algunas veces de tratar la lejanía. Lo que pasa es que el primer plano es donde he trabajado más, ¿no? Porque es una cantidad de espinos, ¿no? Es un paisaje que está hecho en el mes de julio y agosto y hay bastante sequedad, ¿no? Está el cuadro muy cálido, muy muy seco, con colores ocre uh-huh. y el primer plano es unos espinos, que es lo que le dan fuerza al cuadro, y después pues nuestras montañas. Y Ubrique se ve al fondo, pero en un rinconcito. Y lo más importante, lo más que en el centro del cuadro, en la parte superior, se ve el pico el que decimos aquí el pico Lardión. Uh-huh. O sea que en realidad Ubrique no aparece tal cual, sino que es Ubrique, de fondo, de lejos, ¿no? Sí, en la parte derecha del uh-huh. cuadro se ve Ubrique. Se ve Ubrique, en pequeñito, pero claro, está allí Ubrique. Claro. Quien tenga curiosidad, por cierto, puede meterse en la página de Pintores de Ubrique. En Pintores de Ubrique se puede ver. Eso es, y allí se puede ver esa obra ganadora del segundo premio de este Certamen Nacional de Pintura Ciudad de Antequera, por cierto, con un compañero tuyo, Rafael Domínguez, se hizo con el tercero. Sí, también lo podemos comentar. Eso nos dijo el jurado, que los tres somos gaditanos, porque había gente de toda España y los tres primeros premios han sido uno para Jerez y dos para Pintores de Ubrique. Uh-huh. Pues mira, eso significa también que cuando se habla de la afición que hay aquí en Ubrique, es algo más que afición, ¿no? También es profesionalidad y eso lo demuestra pues los diferentes galardones obtenidos por los pintores ubriqueños fuera de nuestra localidad. Hombre, en Ubrique hay un nivel muy alto, bastante alto, diría yo, ¿no? Porque con relación a la cantidad de habitantes que tenemos, bueno, Ubrique hay pintores muy buenos. No, muchísima calidad, desde luego que sí. Bueno, pues Certamen Nacional de Pintura Ciudad de Antequera, segundo premio para Pedro Lobato Hoyo, 153 cuadros, me decían, ¿no?, que participaban en la convocatoria, y de esos 153, pues ahí quedan el segundo premio para Pedro Lobato Hoyo. No es el único galardón, es el más reciente, pero anteriormente también, y no habíamos podido comentarlo, obtuviste otro premio en Arco, un certamen en Arco, ¿verdad? Sí, en Arco de la Frontera estuve hace 3 semanas o 4, obtuve también el tercer premio. Uh-huh. ¿En este caso con qué obra? Un paisaje de un contraluz de unos olivos y una cancela de palo de las antiguas, que la vi ahí cerca del bosque, a la vera del río de las Truchas, por la parte de abajo. Ahí vi un sitio muy bonito y decidí pintarlo, y es un contraluz, un cuadro que solamente hay dos olivos y una cancela, y lo demás es todo cielo, ¿no? Uh-huh. También lo pueden ver ahí en Pintores de Ubrique más para atrás. Uh-huh. Y es un cuadro de menor tamaño, ¿no?, pero vamos, que gustó también a Jurado. ¿Ese certamen, el de Arcos, cómo es? ¿Cómo está? ¿A qué te refieres? El nivel y demás. Hombre, este certamen es más pequeñito, ¿no?, porque solamente hay un premio, y un premio pequeñito, y la verdad que no es como el de Antequera, ¿no?, pero vamos, sigue siendo un certamen. También se presentaron, creo que eran alrededor de 80 o 90 cuadros, porque hoy en todas partes pues se presenta muchísima gente. Eso te iba a preguntar, ¿la crisis ha dejado notar también en la participación en este tipo de convocatoria, el hecho de que haya más participantes en las pocas convocatorias que quedan? Porque yo imagino que habrá muchas, a lo mejor, quizás las importantes no, pero habrá otras que sí que han ido desapareciendo con el tema de los recortes en cultura y la crisis y demás. Eso se habrá tenido que notar. Sí, lo que ha desaparecido es muchos concursos de pintura rápida. Mm. Pero los certámenes fuertes, estos no, estos siguen igual. El problema es la participación, porque antes pues se vendía en galerías, vendían a particulares. Ahora la cosa está muy mal, no se vende ningún cuadro. Y entonces, claro, la salida de los pintores, los certámenes, y donde iban 40, pues van 80. Y claro, viene gente muy buena, porque es que no se vende nada. Lógicamente un cuadro es un artículo de lujo, ¿no? Y el último. Esto no hace falta para nada. Bueno. En plan decorativo, que le guste el arte, ¿no? Pero vamos, es un artículo que no es de primera necesidad. Pues la crisis lo ha dejado muy tocado. Pues esto me ha llamado la atención a mí, pero por otro aspecto, porque tú dices que antes había muchos artistas, pintores, que no participaban en concursos, sino que tenían otro nivel y vendían en galerías o a particulares. Ahora ya no se vende tanto y tienen que participar en los concursos. Sin embargo, los que están ganando los concursos siguen siendo también los mismos de antes. Bueno. O sea que esto, por lo menos, da que pensar, ¿no? Se puede dejar ahí en el aire el tema para que se reflexione sobre ello. De todas formas, los jurados son muy distintos y el cuadro que no gusta en un lado, en el otro lo mismo acierta. Pero vamos, siempre hay un nivel, ¿no?, que hay un grupo de pintores que son los que están ahí. Pero claro, ahora hay mucha más participación, muchísima más participación de gente muy buena. Claro. Y la verdad que cuesta más trabajo ganar un premio. Tiene todavía mucho más mérito entonces también. Bueno, pero es siempre un poquito de suerte. Bueno, tú llamas suerte, pero esto de tantas veces seguida, la suerte no me tendrá que ver también, ¿no? Pero no tanto, ¿no?, cuando se consiguen tantos premios. La suerte una vez nada más, pero cuando son todos seguidos, queda en un segundo plano. Te quería preguntar, ¿próximos proyectos de futuro? Bueno, pues ahora empezaremos ya la nueva campaña, y empezaremos con los concursos de pintura rápida, que empiezan en el mes de marzo, y a preparar para certámenes y buscándonos la vida. Preparar nuevas obras, ¿no?, para participar en los concursos. Sí. Y buscando temas, quizá. Buscando. Los temas, hombre, aparte que es complicado buscar los temas. Yo últimamente el tema no es que me preocupe mucho, sino más la forma de investigar, ¿no? De tratar los primeros planos, de un poco de investigación, ¿no? De intentar hacer cosas distintas a las que ha hecho de aquí para atrás. Pero claro, en pintura ya está casi todo inventado. Y hacer algo nuevo cuesta mucho. Vamos, que es complejo, que es difícil, porque ya lo he dicho, que está todo inventado ya en pintura, o casi todo. Buscando un poco nuevas fórmulas para tratar esos temas, ¿no? Sí, yo estoy últimamente intentando reducir los colores, quitar colorido, ¿no? Hacer las obras más, buscando que la obra tenga una armonía, y desde mi concepto del arte es quitando colores, ¿no? Entonces intentando eso, reducir la paleta y intentar. También estoy probando últimamente con meter empastes gruesos de pintura en ciertos sitios, dejar vacíos, total, intentando hacer algo distinto de lo que yo hago, aunque sea el mismo tema, ¿no? Porque este año la verdad que los premios han sido en temas todos completamente distintos, ¿no? Porque en Melilla, por ejemplo, fue el puerto de Melilla. Sí, el último este de arco fue dos árboles, dos olivos, un contraluz, y esto ha sido una lejanía, ¿no? Pero intentando, aunque sean temas distintos, lo que más me preocupa es el tratamiento del cuadro, más que el tema en sí. O sea, para Pedro el Batollo está el paisaje como tema fundamental en sus diferentes variantes, y luego ahora buscando nuevas fórmulas para tratar ese paisaje, ¿no? Efectivamente, eso es lo que intento. El país, no buscar, no preocuparme tanto como antes por el tema, sino por cómo lo realizo. Claro. Las nuevas inquietudes, ¿no?, de los artistas, porque claro, esto no es una ciencia, no siempre se puede reproducir de la misma manera, sino que la persona cambia, y al cambiar la persona pues también cambia el artista y la visión que se tiene, ¿no?, de esa creación. Por supuesto, yo recuerdo hace 10 años, hace 20 años, yo tenía un concepto de la pintura completamente distinto al que tengo hoy, y lo que sí pienso es que antes, al tener menos, yo tenía más seguridad en lo que quería, ¿no? No sé si es por falta de, conforme más, lo que quiero decir, que conforme más conocimientos vas teniendo en la pintura, te vas dando cuenta de que el conocimiento que tienes es menor, ¿no? Sí. Porque desconoces más todavía. Entonces quieres probar cosas nuevas, intentar hacer algo de otra forma y cada vez se va complicando más el asunto. Yo cuando empecé, si cabe la palabra, era más feliz con el cuadro que ahora, ¿no? Me da más problemas los cuadros. Claro, solo los necios se piensan que ya lo saben todo, ¿no? Mientras más experimentado es uno, se dice que menos cosas querés saber. Bueno, así que claro, por lo menos en mi caso, yo me doy cuenta que cuando veo otros cuadros, veo otros pintores, otras técnicas, que esto no tiene uno vida para llegar a conocerlo completamente. Esto tiene uno muchísimas lagunas. Y por supuesto, viendo otras formas, otros sentidos, pues te das cuenta de que tiene unos conocimientos muy reducidos, ¿no? Y que no hay una vida entera para aprender la mitad de la mitad. Pues con o sin conocimiento, lo que está claro es que gusta, porque para eso lo demuestran los premios, los galardones obtenidos en las diferentes convocatorias en las que presenta sus obras Pedro Lobatollo. La última, en este caso, como hemos comentado, es el Certamen Nacional de Pintura Ciudad de Antequera, en la que ha obtenido el segundo premio. Pedro, ¿qué más podemos comentar? Pues nada, que a ver si el año que viene será igual que este, ¿no? Esperemos, ¿no? Esperemos, y desearle a todos los obliqueños pues que tengan una feliz fiesta. Pues con esa vamos todos para adelante. Eso es lo importante, ¿no? Seguir adelante, seguir trabajando. Con ese mensaje nos quedamos. Pedro Lobatollo, muchísimas gracias por estar con nosotros y de nuevo enhorabuena por los premios obtenidos. Muchas gracias.